celebra Ocho Mayoac. Desde el Ayuntamiento de Orduña te invitamos a disfrutar de nuestras fiestas. Tenemos preparado un amplio programa de actos hasta el 13 de mayo. Consulta el programa en www.urduna.com y encontrarás diversión, música, gastronomía y todo tipo de actividades para mayores y pequeños. ¡Te esperamos! Jai Soriontsuak Opa Dizkizuegu. Gora Ocho Mayoac. No al frío, no al ruido, no a la humedad. Con OTI, con ventanas de PVC de última generación. 8 puntos de cierre, super aislantes. Infórmate en el 945 28 33 49. Pásate al PVC al mejor precio con OTI. Zaraobe Institutuan batxilergorako aurre matrikula epea zabalik dago, maiatzaren bitik amaikar arte. Zaraobe Institutuak batxilergoko bi modalitate eskaintzen ditu, zientziak eta teknologia batxilergoa, giza eta gizarte zientziak batxilergoa. Zaraobe Institutua, integrala eta eskualdean erreferentzia ikastetzea. Joy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Araba ezagutzeko ibilbide berdeak. Gozaitzazu Uribarri Ganboako urtegiaren ibilbide berdea, Basko Navarro trenbideko ibilbide berdea eta GR-28a ardoaren eta arrainaren bidea. Hau da, gozaitzazu 200 kilometro bide egokitu eta seinaleztatu baino gehiago. Argibide gehiago, Alabaneten. Araba, 182 berde, 100 abegitzu. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Radio Ayala. Alto Nervión gaur egun con Arseli Echeguren. ¿Qué tal? Saludos, Eguerdión. Tenemos mucha temperatura. En orden de los 29 grados marcan nuestro termómetro en el exterior de nuestros estudios. Un día de mucho calor y parece que mañana vamos a continuar así con esa tónica de calor y nubes altas y algún posible fenómeno tormentoso. En cuanto a la información de la jornada, además de las fiestas previstas que llegarán dentro de muy poquito, pues hay otras historias que contarles. Por ejemplo, que en los próximos días se van a recoger firmas para que no desaparezca el juzgado de Amurrio. El partido judicial de Amurrio pues podría desaparecer si sigue adelante la decisión del Consejo General del Poder Judicial, que propone concentrar los juzgados en las capitales de provincia. Incluso algún alcalde, creo que el de Haro, ya ha anunciado que dimitirá si desaparece el juzgado de Haro. En el caso de nuestra comarca, el de Amurrio podría desaparecer. Las dos salas de Amurrio, que tienden a cerca de 40.000 habitantes de la comarca de Ayala, de Izarra y Urkabustaiz, y de Valdegovía, pasarían a formar parte de los juzgados de la capital, de Vitoria-Gasteiz. Los funcionarios han comenzado una campaña de información, recogida de firmas, además de mantener encuentros con los alcaldes para que se posicionen en contra del cierre de este servicio, que implicaría además la desaparición de la Junta Electoral de la zona, que pasaría a gestionarse desde la capital. Está abierto el periodo de alegaciones. En octubre se llevará este asunto al Congreso de los Diputados y de momento pues los trabajadores y los profesionales muestran su preocupación, que a ellos les va a ocasionar un serio problema, pero también a los usuarios y usuarias de este servicio, porque se incrementarán sensiblemente los gastos por las gestiones. En este asunto, abordando también y continuando con este tema, el Partido Socialista de Llodio y Amurrio va a emprender las iniciativas y acciones necesarias para evitar que desaparezca el juzgado de Amurrio, como pretende el Consejo General del Poder Judicial. La En esta mañana el Partido Socialista ha enviado una nota de prensa en la que dice que el Partido Socialista emprenderá las acciones necesarias para evitar que desaparezca este juzgado. En Orozco, como saben, el Ayuntamiento celebró pleno, en donde se aprobó una moción de urgencia presentada planteada por el PNV, en la que todo el consistorio pide a Educación del Gobierno Vasco que las obras de ampliación del colegio público se inicien a la mayor brevedad posible, siempre antes de la fecha estimada de 2015. La vieja reivindicación esta de la ampliación del centro que no llega a materializarse. Hablaremos luego de este asunto. Y en nuestra comarca también, las agencias de desarrollo local y la Cámara de Comercio, la Antena de Comercio, crean un nuevo club de empresas, Ayaraldeko Kimu Berria, que se presentará el próximo día 30 en Amurrio y en Llodio. Hablaremos también de este tema en nuestro tiempo de radio. Restaurante Amecha, cocina creativa para comer bien, a gusto y en un ambiente tranquilo. Ven a conocer la cocina sana y creativa de la Mecha en Landaluce 4, Laudio, de lunes a sábado. Consultar para celebraciones. Teléfono 94 403 47 14. Si eliges Amecha, seguro que aciertas. Y 12. Y sobre este asunto del posible cierre del juzgado de Amurrio, por cierto, Partido Judicial de Amurrio, que data, no recuerdo fecha, pero de 1800 y pico, imagínense, podría desaparecer. Hemos querido recabar la opinión de algunos de las personas que trabajan en este juzgado. Bueno, funcionarios del juzgado de Amurrio están recabando estos días apoyo de los ayuntamientos de la comarca para tratar de evitar la desaparición de los juzgados. Hay dos salas que funcionan en el juzgado de Amurrio. Esto, pues bueno, ocasionaría problemas pues bastante serios a los profesionales, desde luego, y también a las personas que tengan que usar este servicio de la administración. Que en principio, pues bueno, se hablaba de acercar la administración a los usuarios y usuarias, pues parece que en este sentido va a ser todo lo contrario, porque vean ustedes el problema. Hablamos precisamente con una funcionaria de los juzgados de Amurrio que nos explica qué es lo que están haciendo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Recabando en principio apoyo de los ayuntamientos, porque hay una posibilidad muy cierta de que el juzgado de Amurrio pueda desaparecer, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ha habido un acuerdo elaborado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial que contempla la eliminación, en el caso de, bueno, del País Vasco, pasarían de 14 a 6 partidos judiciales y concretamente Amurrio desaparecería y se llevaría todo lo que se tramita aquí a Vitoria. Entonces, bueno, pues ante eso hemos tomado la decisión como afectados y sobre todo teniendo en cuenta que los mayores afectados son los ciudadanos de aquí de Amurrio y del Partido Judicial, de ponernos en contacto con los ayuntamientos, tanto de Amurrio y de Llodio, y de los demás municipios que se incluyen en el partido, pues eso, para tomar medidas, para mostrar nuestra total oposición a que se lleve adelante este acuerdo. Bueno, el Partido Judicial de Amurrio, que yo no recuerdo exactamente la fecha, pero creo haber leído que data de 1800 y pico, y que, bueno, pues así casi de un, bueno, no sé si de un plumazo, pero vamos. Sí, de un plumazo, porque efectivamente esto ha salido hace pues unas dos semanas. En principio fue una total sorpresa, porque decíamos, bueno, pues no puede ser, pero vamos, vemos que los trámites siguen adelante y bueno, creo que el momento de mostrar la posición es ahora y no cuando ya todo esté aprobado y no haya nada que hacer. Sí, sí, leímos hace muy poco que, bueno, en La Rioja, por ejemplo, no sé si fue el alcalde de Calahorra o de Haro, pues dijo, manifestó que de hecho si desaparecía el juzgado de su ciudad, sí, que dimitía, ¿no? A dimitir, sí, sí, sí. Al final no podemos olvidar que vamos, que los mayores afectados van a ser los ciudadanos y los alcaldes, el ayuntamiento como representante de los propios ciudadanos son los primeros que tienen que tomar medidas en ello, porque al final nosotros, vale, somos trabajadores de la administración de justicia, pero lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por nosotros, sino por el servicio que damos, somos un servicio público al ciudadano y el ciudadano es el mayor perjudicado en este tema. Sí, pero yo decía yo al principio que se ha hablado pues, y mucho además, ¿no?, de acercar la administración al ciudadano, y desde luego en este caso, bueno, pues en fin, hay cuestiones, hay cosas que se pueden hacer de forma virtual, ¿no?, pero desde luego en el entorno de la justicia normalmente hay que acudir al juzgado. Hay que ir, cuando... eso es, y por mucho que ellos den la publicidad de que se está intentando que por medios telemáticos se puedan hacer, la realidad es que no es así, hoy por hoy no es posible ni a nivel del ciudadano ni de profesionales el poder hacer todos los trámites que hay que hacer en el juzgado vía telemática, y aparte de eso las vías telemáticas nunca van a estar al alcance de toda la ciudadanía, entonces sería también una indiscriminación pues de los recursos que tengan. Yo creo que hay que dar el mismo servicio a todos los ciudadanos, tengan o no a su disposición esos medios telemáticos. Y desde luego nos quedaríamos en seria discriminación con respecto a los que viven en las grandes ciudades, ¿no? Que prácticamente tendrían todos los servicios, y los que vivimos un poco alejados, pues... Y sobre todo en el caso nuestro, en el caso de Amurrio, no podemos olvidar las malísimas comunicaciones que hay con Vitoria. Porque claro, estamos hablando de municipios que engloba el Partido Judicial, como Archiniega, como Ayala, pues eso, Luyando, Respaldiza, que tienen unos medios de comunicación con Vitoria, pues fatal. Entonces, y no hay que olvidar que son muchos los trámites los que el ciudadano tiene que hacer aquí, desde un juicio que tenga que acudir, o bien como parte o como testigo, una revisión del médico forense por alguna cosa que haya tenido. Luego también tenemos que hacer mención un poco a las juntas electorales. Cuando hay unas elecciones, hoy por hoy, pues vienen aquí a poner una excusa, presentación de candidaturas. Todo eso luego se tendría que hacer en Vitoria. Sí, o sea que desaparecería no solamente el juzgado, sino la junta electoral, claro, de la zona. Claro, todo lo que conlleva el partido judicial. Bueno, ¿esto afectaría de alguna manera a los juzgados de paz o esto no tiene nada que ver? Pues en principio los juzgados de paz están en las localidades donde no está la cabeza de partido judicial, pero claro, no tenemos que olvidar tampoco que hay una ley aprobada ya de la desaparición de los registros civiles. De momento la han dejado un poco en el aire lo que es el llevarlo a cabo, pero la realidad es que los registros civiles salen de los juzgados, salen de la Administración de Justicia. Y entonces, en su día se dijo que con la desaparición de los registros civiles no tenían sentido los juzgados de paz. Claro, con todo esto, ¿cómo va a quedar? El problema es que hay una falta de información tremenda porque, claro, quieren quitar el partido judicial, no sabemos qué va a quedar en las poblaciones, dado que en su día se dijo que se iba a quitar el registro civil y con ello iban a desaparecer los juzgados de paz. Bueno, pues ya ven. Esto pues no sé si tiene que ver con los recortes o viene de antes. Pues ha sido lo que te he comentado antes, ha sido todo en cosa de 2 semanas que ha venido este acuerdo. Yo no sé si tiene sentido con los recortes, porque si de lo que tratamos es de recortar gastos nuestros, pero se los trasladamos al ciudadano, pues no sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido porque al final el ciudadano es el que va a tener una mayor carga, porque va a tener que desplazarse con el gasto económico que ello le va a conllevar y todo, y a la hora de contratar profesionales y demás, porque claro, los profesionales no van a cobrar lo mismo si están, claro, trabajando al lado de su casa, claro, que si se tienen que desplazar. Sí, ya no solo el desplazamiento, es el tiempo que se invierte, eso, ¿no? El tiempo van a cobrar tanto por el desplazamiento como por el tiempo, claro, que invierten en ello. Mm. Entonces al final el gasto, la repercusión en el ciudadano va a ser tremenda, ya a nivel de tener que desplazarse él y a nivel económico. Mm-hmm. Bueno, pues esperemos que todos los alcaldes y alcaldesas, sí, como esperemos que todos como nos una apoyen, piña. Y sobre todo también, bueno, ahora vamos a hacer una recogida de firmas, vamos a dejarlas tanto en los ayuntamientos como en las instituciones, pues igual, pues habíamos pensado, pues igual en el ambulatorio, donde el médico y así, bueno, para que al final trasladar este problema al ciudadano, que yo estoy casi segura que la mayoría no sabe, es que ni lo conoce. Entonces, lo primero, dar publicidad para que la gente se entere del problema que esto va a conllevar y que se implique en pedir que realmente no se lleve a cabo, porque yo creo que con la oposición de todos podemos conseguir que esto se paralice y que no se lleve a término. Pues vamos a ver en qué para, a ver si se queda en un cajón o continúa adelante este asunto. Muy bien.

Pues Marian Martínez, de Amurrio Bidea, muy amable por atendernos, y ahí estaremos el día 30, a ver qué nos contáis de esa nueva iniciativa de Aiaraldeko Kimu Berria, que es el club de nuevo club de empresas que se crea en la comarca de, en nuestra comarca de Ayala. De acuerdo. Muy amable. Pues, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Vale. Agur. Agur. Bueno, y ellos serán los pregoneros de las fiestas de los San Roques 2012, en la coral Santa Lucía, que escuchamos de fondo. Fonso Larrazábal, concejal de Cultura y Fiestas, ¿qué tal? Apa, Egunon. Egunon. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí, los amigos de la coral, serán los pregoneros este año. Sí, eso es. Al final ya se ha llegado a esa decisión, complicada decisión, todo hay que decirlo, porque claro, había unos cuantos grupos y unas cuantas personas que era difícil decidir cuál de ellos podía salir pregonero, que no quiere decir que sea mejor uno que otro, pero al final pues hay que tomar una decisión. Y yo creo que de todas formas la decisión se tomó ayer en la comisión paritaria oficiosa, que no oficial, todavía no está oficial, pero oficiosa, pues ya hemos empezado a trabajar en ello. Se tomó entre unas 14 personas y yo creo que nadie se quedó a disgusto de que fuese la coral, aunque había algunos que habían votado a otros grupos, pero todos entendemos que la coral se lo merece y que hará un papel fantástico. Bueno, por la coral Santa Lucía, que le toca este año ser pregonero y pregoneros, y bueno, pues en fin, y participar en las diferentes actividades, porque no nos olvidemos que ahora la persona o entidad, en este caso, que le toca pues con ese trabajo, pues tiene que participar en actividades festivas, ¿no? Sí, eso es lo que intentaríamos editar, y bueno, ya hemos hablado con ellos, estuvimos allá hablando con Feliz Pimo, y sí nos comentó que ellos estaban dispuestos y que nos parece, vamos, fantástico debido a eso, porque este año lo que intentamos es darle un poco más de gracia a la figura del pregonero y también, como ya habremos comentado más de una vez, sacar también la figura de chupinero, como un poco de Bilbao, que yo creo que si las cosas también se pueden copiar sin ningún rubor y sin ninguna vergüenza, y mientras funcionen, pues hay que darle un poco de realce, ¿no? En este caso el chupinero sería un representante de las cuadrillas, y con el pregonero, que va a ser la Coral Santa Lucía, y el chupinero, pues igual asistir a cierto tipo de actos, pues que suele ir tanto al alcalde como a un concejal, pues yo que sé, algún reparto de premios, algún homenaje, alguna cosa, que por supuesto iremos nosotros también, pero creemos que puede ser interesante darle más realce a la gente que realmente vive la fiesta y puede hacer un poco más por el pueblo, ¿no? Estupendo, pues ahí está la noticia, nuestra enhorabuena a la Coral Santa Lucía. Y bueno, pues ya tenemos un dato más, ¿eh? Sí, como comentario, sí, también una de las cosas que se tuvieron en cuenta a la hora de votar a la Coral Santa Lucía fue como muy bien los presentaron, uno de los que lo presentó y tal, comentó que, claro, este año justo, casualmente, hace el 40 aniversario, entonces, pues creemos que es muy interesante que lo hagan. Aparte también de toda la labor que hacen durante todo el año, en el sentido de que llevan el nombre de Yodio para todas partes y que mueven Yodio un poquito. Y luego, además, también, una cosa también nos parece muy interesante, que todavía hay cuatro de los iniciadores de la coral, de los fundadores de la coral, y todavía siguen en activo, que eso es una cosa que es importante, y creemos que se le puede dar un pequeño homenaje en ese sentido, pues a esas cuatro personas, además de todos los demás, por supuesto. Muy bien, pues agradecemos a Afonso Larrazábal que nos ha acompañado unos minutos y vamos a ver si podemos, que creo que sí, que tenemos al otro lado del teléfono precisamente al presidente de la Coral Santa Lucía. Pues qué ricasco. Pues un saludo para él de mi parte. Agur. Venga, hasta luego. Bueno, pues parece que sí, que lo tenemos aquí al otro lado del teléfono. Si nos ha cortado la comunicación, a Félix Primo. A ver, Félix. Sí, hola. Ay, bueno, pues nuestra enhorabuena, Sorionak. Es que ricasco. Bueno, pues la verdad es que os toca ahora un papel, en fin, distinto. En fiestas participáis, desde luego, en muchos acontecimientos durante el año, pero ahora lo tendréis que ver las fiestas desde otro ángulo. Sí, y con mucho orgullo y desde luego con la satisfacción además de ser el primer año en el cual se hace la elección de pregonero de una forma pública, es decir, con el voto de cualquier vecino del pueblo, pues ser nosotros los elegidos, desde luego, es una satisfacción añadida, ¿no? y el orgullo porque además estamos celebrando este año nuestro 40 aniversario, así que vamos, la felicidad es doble. Sí, sí, sí, precisamente se da esa circunstancia del 40 aniversario de la coral, y bueno, con muchos proyectos, muchas historias, en un momento complejo que el que vivimos, donde la economía está es la noticia del día a día, y bueno, la cultura pues parece que en fin, está ahí, ¿no? Siempre tratando de salir adelante, hasta incluso con los recortes, ¿no? Pues no cabe otra. No cabe otra. Efectivamente, la situación económica afecta a todos los aspectos de la vida, la cultura no queda fuera de ello, ¿no? Pero la cultura es absolutamente esencial en nuestro día a día, es un alimento del espíritu y es lo que nos hace también continuar adelante, ¿no? En sus diferentes facetas, sea danza, sea música, sea el tipo de arte que sea. Y desde luego para nosotros, pues eso, pues una satisfacción poder compartirla, como bien dices, con diferentes actos que ya tenemos programados para todo este 2012, algunos de los cuales ya hemos hecho, y máxime en las fiestas, o sea, ser pregonero de las fiestas de tu pueblo, yo creo que, vamos, no voy a decir lo máximo, pero casi, casi. La verdad es que sí, que es todo un honor. Sí. Y bueno, pues vamos a ver cómo, claro, la Coral Santa Lucía, sois mucha gente, ¿eh? A ver cómo repartís el trabajo. Pues habrá que ver cómo se estructura, porque efectivamente, en el Salón de Plenos yo he estado en los últimos años también en la lectura del pregón, y claro, nosotros nos juntamos 30, 35 personas, también están los arlotes, más luego todo el público asistente, no sé yo, vamos a tener un ayuntamiento nuevo. Bueno, yo creo que este año será en la plaza, ¿eh? y que será el recinto pues amplio y sin problemas de pues eso, de aforo de público, porque claro, el Salón del Pleno del Ayuntamiento, pues como que no lo veo, ¿eh? Se queda pequeño. Sí, sí. Bueno, pues ahora a pensar en el pregón, ¿eh? Efectivamente, ahora toca esa faceta, ¿no? El ponernos a darle vueltas para que quede una cosa muy digna, desde luego, y que sea agradable para todos los que acudan ese día a escucharlo. Sí, sí. Bueno, pues nada, que nuestra enhorabuena a la coral, a todos sus componentes, al trabajo que realizan, y ahí estaremos escuchando y bueno, pues participando, ¿no? Porque esta vez toca participar, toca... Sí. Os toca un poco de todo, participar en la fiesta como siempre lo habéis venido haciendo, pero claro, con pregoneros ya es otra historia. Es otra responsabilidad, sí. Y otra satisfacción también. Muy bien, feliz primo, que nos atiende con su amabilidad. Eskerrik asko. Bueno. Soriona, agur. Jardín con todos los complementos que encontrarás en la exposición más grande del Alto Nervión, Plaza Amurrio. Mesas, sillas de madera y forja, jardineras, complementos para riego, alumbrado y cierres de jardín, césped artificial, barbacoas, hornos, cenadores, todas las herramientas necesarias para decorar tu jardín o terraza. Visita nuestra gran exposición en el Polígono Industrial Zancueta en Amurrio o accede al catálogo online en plazaamurrio.com. Todo lo que necesites para reformar tu hogar o negocio lo encontrarás en Plaza Amurrio, suministros para la construcción. Y en nuestro recorrido de esta mañana hacemos parada, que no fonda de momento, porque eso será dentro de un tiempo. Ahora les explican. Y el Ullahondo, pues claro, como el año pasado, este, pues vuelven a la carga. Es decir, la reunión de antiguos alumnas y alumnos de la escuela pública, de las escuelas, de las antiguas escuelas del Ullahondo, ahora ya no existen, ahora están convertidas en centro social y otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues allí de nuevo, comida y fiesta. Pruden Otegi, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí, como todos los años, leña otra vez al tema. Eso es, leña al fuego para que la paella... Bueno, que no sé si es paella, pero vamos. Sí, también es paella. También es paella, bueno. Sí, pero lo único que el segundo plato cambia. Ah, bueno. Bien, pues será el día... a ver... El día 2 de junio. El día 2 de junio, sábado, perfecto. Sí, de ahora en adelante ya será siempre el primer fin de semana de junio. Para que así ya lo sepa todo el mundo. Pero que no es fácil encontrar una fecha en el calendario, pues, que no esté ocupada, ¿eh? El año pasado al final tuvimos que hacerlo en domingo porque no hubo posibilidades ni en junio ni en julio.

La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas, lo tenemos en Encarqui. Alquiler, venta y servicio de transporte, en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza, en Carqui. Alquilamos soluciones, vendemos servicios. Nuevo Ford Focus 1.0 EcoBoost, jaque al diésel. El Focus que combina la suavidad de un motor de gasolina con los consumos del mejor diésel. Este mes Talleres Iñaki, su concesionario Ford en Llodio, le invita a probar el nuevo Ford Focus 1.0 EcoBoost y además, mientras disfruta de la conducción de este nuevo motor, le realizamos gratuitamente una pre-ITV en su vehículo actual. Disfrutar conduciendo y ahorrar es posible con el nuevo Ford Focus 1.0 EcoBoost. Compruébelo en Talleres Iñaki, su concesionario Ford en Llodio. Etor zaitez aiarako lehen sektoreko asteaz gozatzera maiatzaren 14tik 17ra bitartean zenbait ekitaldi izango dira Arespalditzan. Musika ardo ekologikoa dastatzea, ganadu erakusketa, herri kirolak, taloa egiteko umeentzako tailerra, hitzaldiak, gazta lehiaketa, basatxerri errea dastatzea, jai mugikorra lehiaketako argazkien erakusketa eta askoz gehiago. Informazio gehiagorako 3w.aiarakoudala.com. Aiara irratia. comenzábamos nuestro tiempo de radio con este asunto y lo vamos a concluir con el mismo. Les comentábamos lo de la posibilidad de que el partido judicial de Amurrio desaparezca, pues el juzgado con sus dos salas, y el Partido Socialista ha enviado una nota de prensa. Hemos conseguido finalmente contactar con la portavoz, Charo Sarasúa, la que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Charo? Bueno, Narceli, muy buenos días. Bueno, pues es un asunto este que parece que va pues camino de ser realidad si alguien no lo remedia, porque en octubre se llevará al Congreso de los Diputados. Efectivamente, lo que ha empezado parecía que era como una pequeña, no sé, estudio o análisis, acaba siendo como algo muy serio, que va muy deprisa y que, bueno, en principio yo creo que no podemos esperar a que vaya en octubre al Congreso de Diputados, pues porque hay una mayoría absoluta de un Partido Popular y es hora de que los ciudadanos le digamos al Partido Popular que se entere de una vez de cuáles son nuestros servicios y por qué existen. Y creo que las cosas que si están duplicadas o que si están de más, yo veo bien que se quiten, pero no me parece bien que hagan aeropuertos sin aviones y que no, y que sin embargo nos quieran quitar un juzgado que atiende a miles y miles de ciudadanos y que tiene una actividad importante. Desde luego nosotros como el Partido Socialista en la comarca de Ayala, tanto como yo hablo como portavoz en Llodio como de mi compañero Roberto en Amurrio, consideramos que el juzgado de Amurrio es un servicio imprescindible en la comarca de Ayala. Nosotros vamos a emprender todas aquellas acciones necesarias, vamos a tomar iniciativas, nos vamos a mover a través del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, de nuestro grupo parlamentario y con nuestra iniciativa personal en la propia comarca. Vamos a estar en todas aquellas acciones e iniciativas que se emprendan también desde los propios funcionarios, en la recogida de firmas, colaborando con ello, y desde luego si hace falta que tomemos alguna medida estricta como ponernos en huelga de hambre, lo haremos, porque yo lo que considero ya que es una tomadura de pelo que se estén inyectando dinero público en bancos que han gestionado el Partido Popular y ahora nos quiera quitar a los ciudadanos de la comarca de Ayala un juzgado que es nuestro, que quiero recordar que desde noviembre del 2010 además tiene una nueva oficina judicial para efectivamente agilizar muchos trámites que se hacen en la comarca y mejorar esa calidad de servicio, y que bueno, que se han tramitado un 21% más de expedientes en el 2011, que tiene mucha actividad, que es un servicio eficiente, eficaz y que desde luego, sobre todo para todos los ciudadanos de la comarca, nos da, aparte de lo que es el servicio en sí del juzgado, pues nos da un servicio de no tener que desplazarnos a Vitoria, porque la situación de la comarca y de cómo está la comunicación por medio de transporte lo sabemos todo el mundo, y la pérdida de tiempo que supone en nuestros trabajos y demás. Yo considero que todos los ciudadanos, tenemos que alzar la voz, sellar con nuestras firmas nuestra negativa a que se elimine el juzgado de Amurrio, y desde luego el Grupo Socialista va a estar liderando esta iniciativa. Nosotros vamos a tomar todas las iniciativas con responsabilidad y, por supuesto, con coherencia. No es ir contra nada porque hay que ir, no. Yo considero que esto es un tema importante y que hay que decir ya basta ya. Ya basta ya, porque la comarca de Ayala es una comarca muy importante en Álava, engloba a una cantidad de población importante, y creo que tenemos que empezar a defender lo que tenemos y que funciona, como vuelvo a decir, muy, muy bien. Bueno, un juzgado que cuenta, como dice, desde noviembre de 2010 con esa nueva oficina judicial y que atiende a unas, no sé si entre 35 o 40 mil personas, pero claro, también, además de la comarca nuestra, de la Ayala, pues también está la zona de Izarra, Urcabustaiz, Valdegovía, creo recordar, entre... Sí. Más o menos, ¿no?, que atiende esa zona. Sí, y que todos estos servicios pasarían, bueno, y además, no solamente eso, sino también para la cuestión electoral, pues, en fin, también pasaría todo a ser atendido desde Vitoria, ¿no? Sí, efectivamente, pasaría a ser atendido desde Vitoria. Arceli, siento dejarte, pero estoy ya en el Parlamento escucho Vasco y me llaman para votar. Lo escucho. Así que siento mucho tener que dejarte a medias. Gracias por atendernos. Venga, muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Bueno, es el directo y es la radio. 12 del mediodía y 55 minutos, sintonía de Radio Ayala. En clínica. Clínica Montes Otaola, implantes sin cirugía, implantes de carga inmediata sin cirugía, dientes sobre implantes en una hora sin dolor, sin cirugía y sin molestias postoperatorias. Equipo implantológico con más de 20 años de experiencia. Clínica Montes Otaola, la odontología sin dolor. Especializados en ansiedad y miedo al dentista. Errico Plaza 3, Bajo. Teléfono 94-672-0693. Toy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB. Ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Jodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Vamos a ir concluyendo nuestro tiempo de radio hablando de las fiestas de los 8 mayos de Orduña. El concierto estrella de los 8 mayos 2012 acerca a Orduña el funky, flamenco y el cachondeíto de los sevillanos o funquillo, que visitarán el municipio dentro de su gira Sesión Golfa. Será el sábado a las 12 de la noche en la Foro Plaza. El nombre del grupo proviene de mezclar la expresión sevillana o juquillo con funk, su principal estilo, aunque también tocan el metal, el flamenco, el reggae o lo que se tercie. En 2011 editaron su cuarto disco, Sesión Golfa. En Orduña tocarán sus grandes éxitos, Nos Vamos Pal Kelly, Hasta las Cejas, en fin, etc. Los 8 mayos se acercan a su final, sin bajar el ritmo, como ven, y el sábado por la mañana se va a celebrar la 13ª edición de la concentración hípica. A las 9:30 de la mañana se recibirán los jinetes participantes en la zona de la rondina, y el domingo será el día más gastronómico de las fiestas, con los tradicionales concursos de bacalao al pilpil, de tortilla de patata. 13 días de fiesta, de jolgorio, fiestas de Orduña, que finalizan el domingo a las 10 de la noche con la quema de biocha en la Foro Plaza. Kale kantoian lanean pasatzen ditutegune. Kale kantoian lanean pasatzen. Y también os recordamos que hoy es el último día para el sorteo de esa estancia en el balneario de Orduña. No lo dejen para última hora y participen, a ver si se van a pasar un buen rato y en buena compañía, y además, bueno, pues en una buena mesa, porque es mesa y en fin, y además pernoctación. Último día para participar. Entren en www.zaraobedigital.com y dejen allí sus datos para que puedan entrar en el sorteo. En algunas zonas de la comarca parece que el termómetro pues apunta a los 30 grados. Pues ya saben, lo mejor del sol, la sombra. Mañana volvemos a contarles más historias y mientras tanto, pues se pueden estar informados en zaraobedigital.com, punto de referencia informativa independiente de la comarca. Hasta mañana. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.